atrapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. A empezar. Sí, tenemos un montón de cosas para compartir aquí en esta canasta básica del día de hoy. Mirá, si no empezamos ya mismo con todos los informes que hay que están producidos por nuestro compañero El Quilla, imagínate. No, así no se puede. Aparte, acordate que hay radios enlazándonos en vivo. Así que vamos a comenzar esta canasta básica dándote la bienvenida a este espacio de la economía viva, regional y solidaria, esta comunicación de cercanía que proponemos aquí desde el estudio de una radio Muchas Voces en Capilla del Monte, en la FM 98.1, con producción también de Radio Roja en Casa Grande y la participación y retransmisión de radios muy queridas que nos acompañan y que están ahí. Que a ver si me acuerdo, ¿no? Radio Garabato. Radio Garabato sale en vivo. Vamos Mira. Primero con las que salen en vivo. Bueno, Radio Roja, obviamente. Radio Roja, obviamente. Villanos Radio sale en vivo. La Municipal de San Esteban también sale en vivo. Y la Radio Ferroviaria en Cruz del Eje sale en vivo. En el día de hoy, un poquito más tarde, a las 17 horas, suena del otro lado de las Sierras Chicas, en Curva, en la localidad de Sal, si puedes, y también suena los sábados a las 12 del mediodía. Los que la hacen re bien son las amigas y amigos de Cosquín, que salen, la escuchan por Radio Inédita, domingos 12 del mediodía. Bueno. ¿Qué tal? Tenemos que poner, falta alguna radio, ¿no? Panamericana, ¿puede ser? Panamericana sale a las 21 horas, hoy jueves. Y La Minga sale también en este horario. ¡Ah, La Minga ya sale en vivo! Bueno, aguante. Nos estábamos olvidando de La Minga. Tenemos que avisar a la gente de ahí que ahí parece que hubo una compra de plantines que ya llegó. Llegaron los plantines, vamos a cumplir con lo que puede dar la radio, ¿no? Que es información. Informamos a los nodos de Cosquín y de Jardino que ya llegaron las plantines. Ya llegaron mis plantines de la banda. Muchas gracias. Eso porque estamos en vivo. Que más que el domingo ya está. No está. Domingo al mediodía. Nos hacemos una comidita. Estamos por ahí. Capaz que alguna gente se está despertando. Hay gente que ya almorzó, ya merendó a las 12 del mediodía, ¿no? Bueno. ¿Qué tiene por ahí, compañera? Vamos a comenzar la canasta básica de hoy. Empezamos a abrirla despacito, pero ya ven que no tan despacito, porque este programa nos dura una hora, 60 minutos, y se nos suele quedar así como a las corridas. Pero no importa, vamos a empezar. Tenemos a la presidenta de la cooperativa Patente X, una cooperativa vitivinícola de la localidad de Colonia Carolla. Daniela Mancilla, su presidenta, nos comparte estos testimonios. Mi nombre es Daniela Mancilla, soy la presidenta de la cooperativa de trabajo Patente X Limitada. Somos una cooperativa productiva, vitivinícola, en donde la integramos actualmente 5 personas. Es un grupo de trabajo que comenzamos en el año 2011, que fuimos un grupo de trabajo asociativo hasta hace muy poco tiempo, hace unos 2 años y medio, que decidimos conformarnos como cooperativa y anexar también a otros amigos que estaban colaborando con el proyecto, y así hoy conformamos una cooperativa de 5 personas. nos dedicamos justamente a la producción de uvas y de vinos. Actualmente también tenemos vermú y grapas. Sobre el proceso productivo, bueno, podemos comentarles que estamos trabajando con dos líneas de vinos. Ya hace un tiempo, desde el 2016 aproximadamente, el viñedo de uno de los socios de la cooperativa tiene certificación agroecológica de la municipalidad, así que trabajamos con una línea con esas uvas de producción agroecológica, y tenemos otra línea de trabajo en donde estamos rescatando viñedos antiguos que se están sacando por distintas razones en Carolla, y entonces estamos haciendo vinos con uvas de viñedos patrimoniales de variedades no convencionales. Así que esa es la otra línea de vinos que tenemos. Trabajamos con levaduras nativas y con un proceso muy artesanal. Tenemos muy pocas cantidades hacemos muy pocas cantidades de botellas al año. Aproximadamente unas 4.500, 5.000 botellas como mucho, y dividido en todos los tipos de vinos que tenemos. Nos asociamos, sí, con otros productores de la zona, porque los viñedos patrimoniales son de productores de la zona, y estamos generando con ellos un vínculo de trabajo en donde la idea es pagarles mucho mejor la uva y tener mejores condiciones de pago para que ellos puedan mantener esos viñedos, y de esa manera nosotros poder cumplir con la función del rescate del viñedo, pero a la misma vez de valorar la uva obtenida de ellos. Con un productor de la zona que también es elaborador de cervezas, estamos haciendo en conjunto, en colaboración, un vermú. Que hicimos una primera partida y no fue muy bien, y ahora estamos sacando la segunda partida de vermut. En lo que refiere al trabajo, las tareas están divididas en una parte muy operativa, en donde la producción de uvas está a cargo de Danilo Fantini, que es uno de los socios de estas uvas agroecológicas, y las uvas de los viñedos patrimoniales. Cada productor se dedica a cuidarlas, y yo, como ingeniera agrónoma, los acompaño y voy viendo el momento justo de cosecha para que podamos utilizar esas uvas y vinificarlas a tiempo. En la cuestión operativa de bodega, quien nos dirige y quien toma las decisiones técnicas y el que crea los vinos que hoy tenemos como propuesta es Gaby Campana, que es nuestro enólogo. Y yo soy ingeniera agrónoma, pero dentro de la cooperativa básicamente me dedico toda la parte administrativa, a la parte de comunicación, a la parte de gestión. Además también de acompañarlos en todas las cuestiones operativas, tanto de viñedo como de la bodega, acompañándolos a ambos en lo que necesiten hacer. El resto de los compañeros están básicamente ayudando en la parte operativa de bodega y también de la parte comercial. Buenas tardes a toda la audiencia. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. 3548-570-333 es la línea de oyentes del estudio de una radio Muchas Voces. Podés elegir comunicarte con este programa a través de esta línea. Podés escribir en cualquier momento que te pinte y decir: hay un programa, canasta, lo escuché en mi radio en otra localidad, nada que ver. Pero no importa, vos podés escribir a este número 3548-570-333 y contarnos lo que quieras.

allá de los muros del tiempo y la mente. Ay, lunita, enséñame a ver más allá de los corazones de la gente. Salgo pa' afuera y te veo, con toda tu magia me llevas de paseo. Y entonces miro pa'l cielo y meneo la base, la conectamos con la llave del deseo que prende. Menguante, creciente, o estoy en trance, o estoy demente, o estoy mutante, o estoy decente, depende de la marea y se siente que acá Bolivia con Lubi Torres, para que te levantes y no te torres. Hay lunita sana en nuestra matriz, acá en conexión la Lubi y la Misce. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos en esta canasta básica del día de hoy. Escuchábamos a Lubi Torres en una colaboración con Miss Bolivia. Está bueno en esas versiones porque entonces Miss Bolivia todo el tiempo nombraba a Lubi Torres, que es a quien nosotros queremos nombrar en esta canasta básica y recordarla, porque Lubi es una música que anduvo por acá, por la región, y partió de este plano hace un mes y pico. Una de esas noticias que nos dejó a todos en ese momento, en pleno invierno, un poquito ahí tintineando, ¿no? ¿Cómo que Lubi? Bueno, va nuestro homenaje compartiendo esta canción de ella, Ser el Agua, perdón, del su disco Ser el Agua, Ay Lunitay, en colaboración con Miss Bolivia. Y nos vamos ya mismo a la entrevista del día de hoy, porque está en comunicación ya el compañero Santi Elena desde Tras la Sierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Quizás, lo conocemos, hemos hablado por distintas cositas que anunciar en algunos momentos, como el lanzamiento de la Agencia de Noticias Tierra Viva, el movimiento, el trabajo del movimiento allí en Tras la Sierra, o la apertura de un espacio en Villa Dolores también para intercambiar. Queremos saber, con que nos cuente el Santi, cómo andan las cosas por allá, qué novedades hay para compartir y qué reflexiones nuevas nos podemos dar. Buenos días, Santi, ¿cómo estás? Aquí Violeta y Quilla te saludamos. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes para todos y todas. Bueno, Santi, ¿cómo está la agenda, la actividad del MNCI, el Movimiento Somos Tierra? Bueno, venimos de ahí de un agosto bastante movidito, con mucho generando, intentando generar acciones que nos permitan encontrarnos, que nos permitan seguir encontrándonos para poder pensarnos hacia adelante en el marco de esta situación, digamos, de crisis que nos atraviesa como pueblo y como organizaciones populares, ¿no? En ese sentido, bueno, contarles que nosotros a principios de agosto, ahí en el arranque del mes de la Pacha, tuvimos un encuentro muy valioso de nuestra mirada, que tuvo que ver con la reconfirmación, podríamos decir, del espacio de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que es la organización latinoamericana que forma parte de la vida campesina, era Argentina, sería lo que el capítulo argentino, digamos, de la CLOC, que es una instancia muy valiosa porque se firmó la participación de las organizaciones que ya éramos parte de la CLOC, y además se sumaron organizaciones nuevas, organizaciones campesinas de la cultura familiar a esa coordinación internacional. Sí. La verdad que eso, bueno, en estos tiempos, la verdad que es muy valioso, porque además fue parte de un proceso de muchos años de volver a intentar que otras organizaciones campesinas sean parte de la CLOC, y que en Argentina, ¿no? Y que se haya podido concretar, fue muy interesante. Eso fue en Mendoza, en el espacio que nosotros tenemos en Mendoza como movimiento nacional, que es el Centro de Investigación y Formación Campesina Indígena, el CEFIC Tierra, y participamos. Participaron la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, la Federación Rural, el Frente Nacional Campesino, también, y el MNCI, y el MNCI Somos Tierra, ¿no? Fueron como todas las organizaciones que, con la presencia y participación de tres delegados de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo, había una compañera de un compañero de Bolivia, una compañera de Colombia y una de Perú, de Paraguay, que de alguna manera sirvieron como, bueno, veedores de esa instancia para habilitar el ingreso a estas organizaciones y permitió de alguna manera que Argentina vuelva a retomar la agenda de latinoamericana, internacionalista, y bueno, eso fue un paso muy valioso. Arranqué por ahí porque, bueno, como decía, hemos tenido un agosto bien cargadito, pero bien potente, digamos, de mucho encuentro, porque después, a mitad de mes, nos encontramos, compañeras y compañeras del MNCI Somos Tierra, en Carlos Paz. Que bueno, un poco por ahí creo que llegó la posibilidad que tengamos esta charla. Así que bueno, la verdad que eso, como les digo, es un mes, digamos, muy potente, digamos, para todos nosotros y nosotras, y bueno, la verdad fue con muchos encuentros, y en esta etapa nos parece fundamental. Bueno, volviendo a esta Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, esta CLOC que mencionás, pareciera ir en sentido contrario a lo que le está pasando a la Argentina en otro tipo de acuerdos regionales, ¿no? Y que por lo menos desde la vía campesina justamente se haga este camino inverso a lo que es una política de Estado que nos aísla, nos deja fuera de nuestra madre, nuestra patria grande. La CLOC está anunciando además para el día 10 de septiembre un Día Internacional de Acción contra la Organización Mundial de Comercio y los Acuerdos de Libre Comercio. Eso seguramente habrá estado en la agenda de este encuentro de la vía campesina en donde estuvieron participando, ¿no? ¿Qué implica pensar en una acción contra la Organización Mundial de Comercio desde la vía campesina? Es parte de una agenda que es la vía campesina. Oye, el Santi. Sostiene anualmente, decimos que desde ese organismo es donde se impulsaron y se impulsan las políticas de hambre, digamos, ¿no? De nuestros pueblos, y fundamentalmente en la agricultura representan la concentración de la tierra, representan, digamos, un sistema de producción que no es de alimentos, sino que es de mercancías, de commodities, digamos, ¿no? Entonces, a ver, retomando un poco lo que decías vos, me parece que por eso también me parece fundamental que podamos, desde las organizaciones, bueno, a nosotros nos toca en nuestro lugar, desde las organizaciones rurales, campesinas e indígenas, poder volver a atender o seguir teniendo lazos, digamos, con compañeros y compañeras de toda Latinoamérica. Es una agenda, digamos, que estuvo presente, ¿no?, en el temario de ese encuentro, la situación y el vínculo entre los estados, digamos, de Latinoamérica, y cuál es el panorama que visualizamos, digamos, como panorama en esta región. Y bueno, y si bien hay algunas excepciones, digamos, lo que podemos ver es un escenario bastante complejo y un escenario en donde Latinoamérica también es botón de muestra de la política que lleva adelante Donald Trump a nivel internacional. Entonces, bueno, o sea, es interesante poder, me parece, seguir sosteniendo la bandera y el mensaje desde que las organizaciones campesinas apostamos a la unidad latinoamericana, a la unidad de los pueblos y un proyecto político común, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido la participación de un hermano boliviano, de una compañera de Colombia y de Paraguay nos aportaron, digamos, muchísimo a esa mirada. Obviamente están desde todos los países de Latinoamérica muy atentos a lo que está pasando en Argentina, muy preocupados también, digamos. Por eso también se valoró también mucho el regreso, digamos, de la Argentina a toda la coordinadora, porque sin duda, obviamente nosotros lo necesitábamos, nos parecía un momento fundamental, necesario para hacerlo, pero también desde la... Ay, te me vas por... La necesidad de tener... Ah, ¿se me corta? Sí, se hacen unas pequeñas pausas. Ahí estás. Sí. Ah, ahí estoy mejor. Uh-huh. Pues estaba un poco más lejos. Uh-huh. Bueno, la necesidad también de las organizaciones latinoamericanas de tener información de lo que pasa en Argentina también es, de primera mano, es fundamental, ¿no? Así que, bueno, eso. Después la coordinadora también tiene un encuentro, una asamblea, que son encuentros que se hacen generalmente cada 5 años. Pero bueno, depende de la ocasión, digamos, depende del momento. Este próximo encuentro es en México, en diciembre, entonces también es importante avanzar en este proceso de incorporación a la CLOC nuevamente a Argentina para poder ser parte de ese encuentro. Así que, bueno, en ese sentido fue, como le decía, muy enriquecedora, no solamente por lo que representa que en este momento de Argentina distintas organizaciones nos encontremos, conformemos un espacio común de encuentro, de intercambio, de agenda común, sino también por lo que significa estar en permanente vínculo con la realidad de toda Latinoamérica. Estamos hablando con Santi Elena, está él en Tras la Sierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, en esa zona. Te quiero llevar a esa zona particularmente, Santi, por eso repasaba con quién estábamos hablando, para saber cómo está la situación por el Valle de Tras la Sierra en términos de producción, en términos también de cuál es la agenda de lo que es estas luchas contra los extractivismos, que en Tras la Sierra, por ejemplo, hay temas particulares como los parques solares, acá de este lado tenemos claramente la crisis hídrica o la crisis de los incendios, como los dos grandes títulos de nuestra agenda. Allá de repente aparecen otro tipo de secuencias, ¿no? Y en Villa Dolores hay o sigue habiendo un desarrollo de producción de alimentos, pero que no cumplen, no tiene que ver con alimentos que vayan en una vía de soberanía alimentaria a veces. Bueno, ¿cómo está esa agenda? Claro, capaz que me adelanto demasiado, pero ¿cómo está? ¿Cuál para dimensionar todo lo que puede llegar a profundizarse en eso? ¿Cuál es la agenda hoy de Somos Tierra allí en Tras la Sierra? Bueno, la situación obviamente no nos alejamos de lo que nos pasa todo y todo. Pero que se están comprando anteojos por allá oscuros. Sí. Decía lo que iba llegando era en ese sentido de bueno, acá nosotros también, por un lado, de nuestra parte, seguimos intentando fortalecer la organización popular, comunitaria, con las complejidades, digamos, de cada uno de nuestros proyectos en particular. Y esto digo, voy hablando más, poniendo el foco más en nuestra organización territorial. Muchos de nuestros proyectos, digamos, y apuestas que hicimos en relación a fortalecer la producción campesina, darle valor agregado a nuestra producción y todo eso, que ha generado y sigue generando oportunidad de organización y también trabajo, se ve, obviamente está muy atravesada y muy golpeada, digamos, por la política del gobierno nacional. Acá se produjo un vaciamiento total de todo lo que era la política vinculada a la agricultura familiar. Entonces eso que representaba, ¿no? Personas, compañeros y compañeras que acompañaban distintos procesos, por ejemplo, de producción de queso, de producción de queso de cabra, de producción apícola, de sanidad ganadera, bueno, un montón de procesos que veníamos impulsando que fueron atravesados por esta política de vaciamiento, y que obviamente hace que todo sea todavía aún más difícil de sostener y de remarla. No obstante eso, seguimos fortaleciendo la, creemos que la herramienta obviamente es la organización. Después, en relación a la realidad más regional, digamos, detrás de la sierra, la cuestión del agua es una cuestión que nos toca, que nos atraviesa, que, no, que está año a año nos viene complicando la vida y el desarrollo de la producción. Acá, no sé si lo hablamos en algún momento, nosotros hicimos no hace mucho tiempo acá una movida poniendo en foco algo que está presente en la vida de todo tras la sierra, que es el uso del recurso hídrico subterráneo, digamos, ¿no? O sea, hay acá presente un emprendimiento empresarial muy grande en la zona de San Vicente, bien al oeste de la provincia de Córdoba. Es un emprendimiento árabe, digamos, que produce alfalfa para la exportación, y que, bueno, que tiene o que sistemáticamente viene haciendo uso del recurso agua, digamos, subterráneo, y que ha golpeado y que golpea cada vez que la necesidad que su necesidad lo demanda, es decir, cada vez que no llueve, digamos, cuando no llueve, nosotros empezamos a notar en las comunidades rurales cómo empieza a perderse el caudal de agua de los pozos baldes que tienen las familias campesinas, ¿no? O sea, las familias campesinas acceden al agua por medio de los pozos baldes, son pequeñas perforaciones de 20, de 15 metros, bueno, que cada vez que los árabes prenden los motores y funcionan 24-7, los motores para sacar agua, para regar el alfa, se secan los caudales de estos pozos. Santi, ¿escucho bien ahí? Porque ahí se me está cortando a mí. Con este emprendimiento árabe, son unos que, chusmeando un poquito desde el mapa del Google Earth, se ven unos círculos, muy claramente se ve toda una zona hipercultivada, con unos círculos que llaman la atención en el mapa, ahí hacia el lado norte, oeste de Villa Dolores. Es una extensión grande, además. Sí, es enorme, la explotación es enorme, eso funciona. A ver, el centro de producción funciona en un campo que ya era un campo agrícola, digamos, ¿no? Pero eso se ha ido extendiendo y han ido avanzando y desmontando otros campos, los que esta empresa ha ido adquiriendo, todo muy silenciosamente, ¿no? Obviamente a ojos de todos los vecinos, pero muy silenciosamente. Y después un emprendimiento eso, que ha tenido una inversión en infraestructura altísima, ¿no? O sea, con mucho apoyo del gobierno provincial en su momento. Que bueno, que en definitiva es un poco la poder discutir el territorio, el ordenamiento territorial, ¿no? O sea, ¿qué sucede esto con el recurso agua, ¿no? Que en realidad nuestra zona tiene una riqueza muy grande en relación al agua subterránea, pero que no obstante eso, o sea, no es inagotable, ¿no? Entonces, y además, cuando se hace un uso excesivo de ese recurso, de ese bien, perjudica notablemente al resto de la familia, ¿no? Bueno, en el marco de eso, o sea, también tenemos una zona también de mucha producción de papa tras la sierra, la región que se conoce como Villa Dolores, la producción papera es muy importante a nivel nacional y ha sido crítico este año también, no solamente por el recurso agua, que en todo caso eso se riega a través del dique La Viña, que este año ha tenido, por suerte, ha estado muy bien en su caudal de agua, pero bueno, el precio o el valor de la producción se fue por el piso y son productores, en nuestro caso, con los que nos vinculamos, que son pequeños productores, exponenciales en el uso de los insumos, muchos de ellos dolarizados, el combustible, es decir, han sido muy golpeados también en este año productivo. Y después de eso, o sea, nuestra organización aglutina un montón de comunidades rurales muy aisladas de la ciudad. Nosotros tenemos un proceso muy parecido a lo que sucedía hace 20 y pico años atrás, donde las comunidades, digamos, se organizaban también para ir a la ciudad o venir a Villa Dolores a hacer las compras, por ejemplo, algo que habíamos dejado de ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, o sea, las familias con sus ingresos podían solventar lo que representaba un viaje, una camioneta para ir a hacer las compras, los trámites a la ciudad. Uh-huh. Hoy, con los costos, digamos, del transporte, con los costos de... No estamos hablando de transporte público, porque no existe transporte público, pero con el costo del litro de combustible, se hace, digamos, cada vez que vas a salir, tenés que planificarlo, sí, y organizarlo, sí. De una manera que obviamente complejiza la vida, digamos, en el campo, ¿no? O sea, hace más difícil vivir en las comunidades rurales. Bueno, eso, Santi. Estamos atravesados por todo eso, como decía al principio, sí, sí. Seguramente esto que estoy relatando sucede en un montón de lugares y me parece que también es un momento para que podamos empezar a verlo, mostrarlo, contárnoslo. Este está buenísimo. Por eso también valoramos la encuentro. Sí. Está buenísimo también ver esas particularidades. Tengo una última que hacerte y es un poco también retomando, te hice una broma con lo de los anteojos oscuros, por esto de los parques solares. Se está anunciando, el gobierno provincial está anunciando una mega inversión en un parque solar en Villa Dolores. No sé si estás al tanto, si te excede, pero igualmente me interesa saber cómo están viendo la presencia del gobierno provincial, que tiene algunas acciones a través de su Ministerio de Ambiente y Economía Circular, que ha buscado complementar, suplir de alguna manera, subsanar este bache enorme del gobierno nacional, pero bueno, con sus características cordobesas también. ¿Cómo, que hay un pequeño análisis de eso te pido para finalizar? Venimos compartiendo plenamente lo que vos decís. Nosotros sí identificamos que el gobierno provincial, de distintos lugares o con su distinta forma, ha ido intentando tener presencia territorial, presencia en los territorios. De hecho, nosotros somos parte también de todo un programa de salud que se llama Familia Rural Sana, sí, que llega a los territorios, que llega a las comunidades. Obviamente el programa no es que surgió, no fue magia, digamos, como solíamos decir, sino que en realidad fue producto y reconocimiento de un laburo de muchos años del Movimiento Campesino de Córdoba en la cuestión de la salud de las comunidades rurales. Pero digo, hay algunos elementos, como decía vos, algunas cuestiones que ponen en discusión esto que estábamos hablando recién del ordenamiento territorial o algunos espacios, digamos, del gobierno provincial que empiezan a... o que nos dan la posibilidad de... Ay, a la presencia del Estado provincial en el territorio. Sí. ¿Has escuchado mejor? Sí, sí, sí. Son pequeños fragmentos de tus oraciones. Cada tanto se nos pierden ahí. Ah, se corta. Bueno, pero no es grave. Pero bueno, fundamentalmente eso, ¿no? O sea, nosotros sí vemos un Estado provincial tratando de hacer los malabares que se puedan para subsanar, digamos, la ausencia del Estado nacional. No obstante eso, obviamente no alcanza, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos que necesitamos, digamos, obviamente, nosotros lo hemos planteado históricamente, la presencia del Estado acompañando estos procesos productivos, organizativos, ¿no? Que fortalezcan el arraigo rural, ¿no? Lo fundamental de que el campo esté poblado, de que haya más gente, ¿no? Porque eso representa también más alimento y más accesible para los vecinos y vecinas de los pueblos. Pero sí notamos eso, ¿no? O sea, sí lo notamos también en nuestros vecinos, en las comunas, en los municipios, ¿no? O sea, las dificultades que se está teniendo para llegar hoy a la a cubrir todas las necesidades de la población ante la ausencia de... Pero bueno, si nos genera ante eso, también nos genera dudas, decir, bueno, che, si lo estamos viviendo, si los funcionarios nos lo dicen, nos lo cuentan, decir, che, no hay un mango para llegar, para apoyar, para acompañar, queremos hacer cosas, pero no tenemos mango, porque también se acompaña de la manera que se venía acompañando la política del gobierno de Milei, habilitando como se ha habilitado el apoyo o el voto en las distintas cámaras ante políticas de ajuste que representan lo que hoy vivimos, digamos. Clarísimo. En esa contradicción, bueno, Andrés y yo, nosotros estamos seguros de que acá hay que plantarse contra todas las políticas de ajuste del gobierno de Milei. Hoy yo, la verdad, hace un ratito me enteraba que hubo una situación también ahí de represión en Córdoba, sí. Que estaba ahí Giuliani, dirigente de ATE, detenido. Bueno, obviamente nuestra solidaridad más vale con todos los compañeros y compañeras que luchan, nuestro saludo y fortaleza también para que esto no signifique que no nos callen o que no nos dejen manifestarnos. Obviamente repudiamos siempre eso de nuestra organización, más vale. No sé bien cuál fue el entramado, digamos, de todo, de cómo se llevó esta situación, pero más vale que ante nada nuestra solidaridad con esos compañeros y compañeras que están detenidos, sí. Que fueron reprimidos. Pero bueno, eso. Bueno, pero Santi, muchísimas gracias. Muy profundo para seguirlo. Sí. Importante como para que nos encontremos y seguir charlándolo. De una. Y es una información en desarrollo. Ahí vamos a buscar algunos detalles si ya hay novedades sobre esta detención del Fede Giuliani de ATE en una manifestación en Córdoba en el mediodía de hoy. Fue hace poquito. Gracias por este contacto. Estuvimos conversando con Santi Elena, Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Allí entras la sierra y viendo, ¿no?, de un lado y el otro de las sierras, cuáles son las perspectivas para nuestro camino hacia el buen vivir. Gracias, Santi. Bueno, abrazo grande y siempre ahí, quedo a disposición. Saludos para todos y todas. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la música, le vamos a escuchar a Silvia Pulido, Vuelvo a mi casa, y continuamos. Trino, trino, brisa y trino. Trino, trino, trino, brisa y trino. Bebes el amor. Tormentas, vuelvo a mi origen.

compañero con el que hablamos bastante seguido aquí, y a Silvia Alcoba, dirigenta de la FENA. Esto ocurrió en el marco de una movilización de ATE y CTA frente al edificio de desarrollo social en la, la Municipalidad de Córdoba. El Fede Giuliani, hay un video que se registra desde adentro del móvil policial donde remarcaba que estaban reclamando por alimento y ayuda social, así que todo este material lo van a empezar a ver dando vueltas en todas las redes de medios digitales, sobre todo las de la provincia de Córdoba. Por favor, síganlas a todas. CDM, Capilla del Monte Noticias, la primera. Bien, ¿qué más? ¿Tenemos agenda para cerrar en el programa de hoy? ¿O en qué andas, Quilla? Sí, el día 30 de agosto próximo, a partir de las 11 de la mañana, se va a dar en Huerta Grande el segundo encuentro de intercambio de semillas y plantines. Tiran un teléfono para comunicarse, es 4498-3086, eso. Para, es un 11, es un 11. 11-4498-3086. Para participar del encuentro y que, bueno, tienen la dirección y eso, ¿no? Como para participar del encuentro de semillas en Huerta. Bien, mañana Feria del Buen Vivir aquí en Capilla del Monte. Yo quiero también recordar otros espacios de lectura posibles. Uno es, lo mencionábamos muy por arribita recién con el Santi y Elena, la Agencia Tierra Viva, agenciatierraviva.com.ar. Si quieren información definida como del campo que produce alimentos, tiene en su tapa, por ejemplo, información sobre lo que está pasando con las exportadoras de cereales que controlan todo el comercio exterior de granos y vía la Bolsa de Comercio de Rosario inciden hasta en el precio licitatorio del río Paraná. Bueno, un montón de información sobre lo que está pasando en todas las escalas que desde la perspectiva del Movimiento Nacional Campesino Indígena, bueno, se puede comprender un poquito más qué pasa con cuando hablamos de agroecología y de agronegocio, de extractivismos, de territorios, alimentación, crisis climática. Sí, podemos también, ya que estamos con invitaciones, también el sábado se realiza la Feria Creciendo Juntos en San Antonio de Redondo. Vamos de lo macro a lo micro así, ¡pah! Directo. Sí, me encanta. En la Plaza Farías y Meissner, Barrio Solares, San Antonio de Redondo, este sábado, Feria Creciendo Juntos, de las 15 a las 18. Y hablan de, mirá, dicen, feria con precios de canasta básica. ¿Serán? ¿Vos tenés algo que ver ahí? No. Yo no pongo ninguna lista de precios. Listo. Esto, no, viste, de la... Nunca se sabe, viste. No, está bien. Pregunto nomás. Cada productor sabe, claro, cuáles son los costos que tiene, sí, que cubrir. No hago ninguna sugerencia. Obvio. Bueno, vamos cerrando la canasta del día de hoy, ¿te parece? Sí, no, claro, sé si, porque el material que nos queda lo queremos presentar, lo queremos desarrollar y soltarlo y tener que irnos corriendo. No nos gusta, no es lo que nos gusta. Así que... Yo ya siento, aparte, que se está cerrando la canasta, ya lo empiezo a sentir. Ya lo empiezo a sentir, está ahí dando vueltas. Bueno, mandamos un abrazo gigante a toda la audiencia de todas las radios, de todo el territorio que va llegando estas ondas, de compartir esto que le llamamos de comunicación de cercanía y una economía para una economía viva, regional y solidaria. Nos retiramos, compañero, entonces hasta la semana próxima. Esto fue una nueva edición de nuestra querida, la adoradísima canasta básica. Les mandamos un gran abrazo también a las radios que nos retransmiten, a las que están en vivo, a las que están en otros momentos de la semana también compartiendo este contenido. Va un abrazo enorme para Huerta Grande, para Cruz del Eje, para Villa Jardino, Casa Grande, Cosquín, Villa Carlos Paz, San Marcos Sierras, de Anfunes, Sal Si Puedes y la localidad de San Esteban. Son un montón, están ahí, se la sienten, dialogamos todos los días con un montón de información, así que bienvenido sea poder hablar entre todos los pueblos a través de este programa. Nos reencontramos el próximo jueves, todo lo que les prometimos, que por suerte no lo anunciamos demasiado tampoco al comienzo del programa, pero hay contenido ahí dando vueltas, sonará la semana que viene. Chau. En comunidad, a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.